El perquè, el pare de ser, que se't paret, està el perdi, no per fer, pare de ser, que se't paret, està el perdi, no per fer, pare de ser, que se't paret, està el perdi, no per fer, pare de ser. Esta mierda como está y que se han derribado muros. Se hace hueco entre ecuaciones que no son de dejar mudos. Eso es que se ha perpetrado por un genio asignado. ¿Qué estudió esta madre fea? ¿Qué lo llevo a ronda mea? Catagónico y crescente al más pedir de los retrasos. Tú caminas, yo camino, vis-a-vis Santo Farrón. No me niegues que te siga, te caiga alguna amiga. ¿Qué estudia esta madre fea? ¿Qué estoy por donde mea? Vaya donde vaya. Ya que estamos a la cola, pues para 20 gallos.